Últimamente fumo mucho. Quiero dejar de fumar, pero no sé cómo. Para dejar de fumar, primero hay que proponérselo seriamente. ¿Y después? Después tienes que elegir un día concreto. Antes de ese día, puedes leer ese libro de autoayuda para dejar de fumar.